te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amparo. Estoy aquí con Ramón y con Pedro de los Yayoflautas, que nos van a hablar de un tema tan interesante. Bueno, nos van a hablar de varios temas, pero uno tan interesante como son las pensiones. Las pensiones que no solamente las luchan pues por las personas que las están cobrando ahora, sino que las luchan por gente que todavía no las cobra, que está trabajando y siguen cotizando. Empezamos con Pedro. ¿Qué nos puedes decir de las pensiones? ¿Qué el fondo de pensiones, qué ha pasado con ello? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Hay unos antecedentes. Hace 21 años se firmó el Pacto de Toledo, en el que, para garantizar la viabilidad de nuestras pensiones, se decidió actualizarlas anualmente y crear un fondo de reserva que fuese acumulando los superávit de la seguridad social, así poder hacer frente a los pagos que hubiese que atender en tiempos de dificultades. En este fondo es lo más saludable de las cuentas del Estado. Está protegido teóricamente por una ley que obliga a mantener en forma de deuda pública, así se evitan cometer ligerezas en tanto incompetentes responsabilidades del actual déficit del Estado. Hoy en nuestro sistema público de pensiones está más que garantizado por unos cuantos decenios y su futuro dependerá de nuestras respuestas. Esto es lo que teóricamente estamos convencidos que puede ser, mientras que nuestro gobierno, de algún modo el gobierno en funciones y el gobierno que hemos dejado atrás 4 años, nos ha estado constantemente de algún modo amedrentando con la posibilidad de que esto no se pudiese llegar a efecto durante un largo tiempo, ya que las cotizaciones cada día son más exiguas y más escasas. Esto es un tema largo y tendido que podemos continuar. Ya. Vamos a ver, este fondo de pensiones ahora mismo pues está esquilmado por completo, o por lo menos eso nos dicen, ¿no? No sabemos todavía en qué se ha podido invertir, qué han hecho con ello, porque tampoco nos dan explicaciones, pero sí es verdad que la precariedad de los contratos laborales, que son misérrimos y la cantidad de paro que hay, evidentemente se está acabando, o por lo menos se está agotando este fondo de pensiones, o la hucha de las pensiones, como también le llaman. Entonces, la garantía de cobro, ¿qué me podéis decir de ello? Bueno, yo soy Ramón y en primer lugar creo que es de justicia dar las gracias a Ágora Sol Radio, que nos puede dar la voz que nosotros los yayoflautas muchas veces paseamos por la Puerta del Sol los lunes manifestándonos, y lo hemos hecho reiteradas veces sobre las pensiones. Referente al fondo de reserva de las pensiones, yo creo que lo están esquilmando. Y personalmente pienso que no es una cosa ocasional, sino que es un poco a propósito. El tema de meter miedo de que por el paro, por la crisis, por una serie de cosas, por la cuestión de la natalidad, tal, se diga que no llega el dinero para todos los pensionistas, yo creo que es una cuestión deliberada y aposta para ir metiendo miedo. Hay un dato significativo, que lo comentábamos antes, que es que justo el equipo de técnicos que plantea el gobierno resulta que son la mayoría de ellos personas que son muy influyentes en la banca y en las agencias de servicios de seguros privados, ¿eh? Entonces hay una intencionalidad de ir a llevar a la población con este miedo, con esta justificación de que no hay dinero y de que no llega para todos, el que la gente se haga planes de pensiones privados y tenga que andar pagando doblemente. En fin, esto es muy triste, pero bueno, nosotros llegando a una cierta edad, digamos que lo hemos empezado a cobrar. ¿Cómo veis el futuro de las pensiones con respecto a la gente que todavía está trabajando, que es joven, que está en activo y que todavía lo tienen más negro? O por lo menos en teoría lo tienen más negro. Pues realmente es un sentir que palpita en la calle, que la gente joven dice, no, yo cuando se les pregunta, cuando hay alguna encuesta, cuando se les da voz a los jóvenes, están totalmente desilusionados de que no van a llegar a cobrar pensiones por el panorama que ven. Porque además hay mucha gente joven que no ha empezado a trabajar todavía o que está con trabajos muy precarios y por lo tanto no va a llegar a... Y ese es el sentimiento que tiene, cuando realmente en los países de nuestro entorno, en Europa, esas cosas están garantizadas de por sí. Trabajes, no trabajes, tienes derecho a tu pensión, ¿no? A vivir dignamente como seres humanos, ¿eh? El problema de las pensiones no es un problema de falta de dinero, es un problema político que se está llevando hacia ese lado, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué opináis de las pensiones privadas? ¿La gente se las hace? Porque yo pienso que a pesar de que los encaminen hacia esa dirección, no veo que haya un incremento tampoco de la gente que se hace pensiones privadas, a no ser que sea gente pues ya de un alto nivel que se pueda permitir este lujo. Sí, quizá porque ahora la situación económica es tan crítica que no eso, pero sí se están haciendo planes de pensiones. Tú metes el miedo a la población. Esto no es de ahora, ¿eh? No, ya. Esto no es de ahora. Hace unos meses nos llamaron a los Yayoflautas a ir al programa de Jesús Cintora y fuimos allí. Allí había un técnico sobre pensiones, hacían encuestas en la calle y nos llevaron y nos dieron la palabra, ¿no? Y entonces yo tuve que relatar, y lo puedo relatar ahora, yo hace 11 años que estoy jubilado. Bueno, pues cuando estaba en plena edad de trabajo, hacia los 35 o 40 años, había mucha gente ya que metía miedo con las pensiones y decía, el fondo de pensiones va a quebrar, eso no va a salir y tal. Pues resulta que 20 y tantos años después se sigue con la misma cantinela, el fondo de pensiones no ha quebrado todavía, no, y se sigue metiendo el miedo a la gente a que se hagan planes de pensiones, y se han hecho muchos planes de pensiones privados, está Mafre, está una serie de empresas. Una cosa, me voy a desviar un poquito del tema, pero bueno, es que somos un poquito guerreros los yayoflautas. Pedro, ¿tú piensas que este miedo favorece al gobierno en funciones y cuando funcionaba, que en fin, funcionaba de aquella manera? ¿Tú te crees que esto es lo que a la gente la encamina a votar a la derecha o específicamente al PP? ¿El miedo? Sí, de algún modo hay un sector de votantes que optan por aquello que ya ha estado, lo malo conocido, siempre dicen que es mejor que lo bueno por conocer. Y esto creo que es un error porque, como decía anteriormente Ramón, el plan de pensiones privados es algo a lo que nos quieren inculcar, pero es algo en lo que está demostrado que no tiene viabilidad. La OCDE calcula que la rentabilidad de los planes de pensiones privados en España entre el 2008 y el 2012 fue negativo en términos reales. El gobierno trata constante y continuamente, nos bombardea con avisos de que la posibilidad de mantener en las condiciones actuales las pensiones es prácticamente inaccesible. Es inaccesible, evidentemente, porque, como bien indicaba Ramón también, los salarios y las cotizaciones de las empresas a la seguridad social son mínimos. Luego, entonces, cada vez estamos vaciando más esa hucha de pensiones. Habría que, a lo mejor, optar, y esto habría que ponérselo en la mano a todos y cada uno de los grupos políticos que están en las Cortes, es, señores, no podría existir la opción de que el plan de pensiones, las pensiones fuesen de alguna forma reforzadas por unos presupuestos generales del Estado, lo mismo que se desvía o se aprueban presupuestos para Ejército, para Policía Nacional, para la Iglesia y para otras muchas cosas. A lo mejor tendrían que pensar en que, ya que se han estado valiendo de ese dinero de fondo de pensiones, pues aportar también el gobierno, por decreto ley, un reforzar la pensión, la caja de pensiones. Y quitárselo, quitárselo o restarlo de lo que tengan que recibir. No, es que nos hemos estado apretando el cinturón desde hace 6 años de forma despiadada. ¿Pero quién se ha estado apretando el cinturón? Pues el cinturón no lo hemos estado apretando siempre los que más perdemos, los que menos tenemos y los que más débiles somos. Siempre en el sector laboral hemos pasado de tener unos puestos de trabajo dignos y decentes a tener unos puestos de trabajo con unos salarios precarios en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo puede un joven con 30 años, con un salario de 650 euros, con 8 horas de trabajo, que muchas veces son 12, pero las extraordinarias no se le reconocen, cómo va a pagar un plan de pensiones? ¿Cómo, que me lo explique a mí el señor de Guindos, cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puede pagar una vivienda? ¿Cómo puede comer? ¿Cómo se puede mantener? ¿Cómo puede formar una familia? Es totalmente imposible. No, totalmente sangrante. Entonces, estas son cosas que son locuras, y son locuras que, por favor, que nos dejen ya de engañar. Sí, bien. Pero Amparo nos hacía una pregunta, o te la hacía, referente a por qué... No, esto es como una tertulia, podéis intervenir cuando queráis. A por qué la gente sigue votando al PP, ¿no? Sí, con esa situación. Porque continúan pensando, sí, que es que es curioso cuando vas por la calle y la gente habla tímidamente de nuestros políticos, y cuando se dirigen al líder de Podemos, dicen el Coletas. Oiga, el Coletas no, ese hombre tiene un nombre, tiene su nombre de pila y tiene su apellido, y hay que tenerle respeto. Pero claro, tenemos unos pozos en este país en el que todavía hay un sector social en el que son muy, muy, muy conservadores, y les da miedo votar a esa persona que de alguna forma viene con unas nuevas ideas, que viene con unas ideas de querer dar un poco la vuelta al calcetín, y pero, esto nos da pero, miedo. Pero son pozos que se generan por la situación de información que se le pasa a esa gente. Y la información que se pasa en estos momentos a la población es el miedo a que no va a haber pensiones, el miedo a que hay que recortar porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Eso está calando a través de unos medios de información que no son plurales, que nada más que recogen esa parte. Y eso está llegando a la población. Y hay un hecho muy importante, que están constatando los yayoflautas de Valencia, de Castellón. Sí, de ahí va a ir yo un poquito. Resulta que están intentando, porque llegue a todo el mundo, porque haya un nivel de información grande con el tema de las pensiones, se está yendo a los centros de mayores. Bueno, pues están rebotados de tal manera, están tan quemados los yayoflautas, porque les reciben muy mal. Allí normalmente se juega las cartas y nada más, o poco más, y actividades que puedan hacer en el centro, pero cualquier cosa que llega del exterior está filtrada y limitada. Y entonces dicen que cuando se marchan, de haber dado propaganda sobre el tema de pensiones y de la situación que tienen, sale la directora y los pone como rojos, y que estos son unos rojos y que estos quieren acabar con el sistema y que no sé qué y no sé cuántas. Entonces han pensado una cosa, perdona que me alargue, que me ha hecho gracia esto, pero dime. Han pensado una cosa que dice que sí que les está dando bastante buen resultado, y es ir a los ambulatorios y repartir la propaganda y la información a la entrada del ambulatorio. Como la gente espera en los ambulatorios por la situación de la sanidad y lo largo que se hace el que te atiendan, pues allí dicen que tiene la oportunidad de leerlo, y que constatan que a la salida hablan muy bien y preguntan y tal. Entonces, esos centros que he dicho de mayores, es una situación que el caladero del voto del PP está en esa franja de edad de más de 60 años, con esa carga de mal informados, de miedos y de todo esto. Salvo honrosas excepciones como los yayoflautas, que a pesar de la edad no nos amilanamos, ¿no? Bueno, vamos a pasar a una siguiente fase, que es hablar. Bueno, antes de hablar del encuentro del día 22, sí que voy a hacer una postilla de que hace poco ha habido una manifestación por las pensiones. Y lo que nos extrañó a todos mucho es la poca gente que fue a protestar, y que la mayoría de ellos eran todos personas de una cierta edad. O sea, había, no sé si había algún joven. Pienso que no, o yo no lo vi. No. No había, ¿no? No. Muy pocos. Fue una fecha que todavía no tiene calado social. Es el día 1 de octubre. Que está determinado como el Día del Mayor. El Día del Mayor a nivel mundial. Es el Día del Mayor, lo mismo que está el Día de la Madre, muy conocido y muy popular, pero el Día del Mayor, pues todavía parece que no hemos tomado conciencia de que el mayor existe, está ahí, y hoy por hoy está sustentando el 30 o el 40% de muchas viviendas, o sea, de muchas familias, que los medios económicos están muy escasitos y tienen que estar ayudando. Este fue una concentración, se hizo en la Plaza de Callao, en Madrid, y bueno, la concentración fue un tanto escasa. Fue realmente lamentable ver que la repercusión fue no la que hubiésemos deseado muchos de todos los que estábamos allí. No solamente en cuanto a personas ya futuros pensionistas y jóvenes que tienen que tener acceso a una pensión, la repercusión fue mínima, eso es cierto. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú que es todo de siempre caerás sin levantar. Huracán el de miedo ante la libertad. Haremos el camino Bueno, pues antes de comenzar por el segundo tema que tenemos como deberes, vamos a leer o vamos a exponer una serie de puntos que María Pensionista reivindica con respecto a las pensiones. ¿Quién de los dos me lo va a decir? Sí, tú. Vale. Bueno, yo creo que son siete puntos que intentan recoger la problemática que hemos estado hablando de las pensiones. En esto hay que decir una cosa. Antes de leer esos siete puntos, la situación también de por qué estamos así es la falta de unidad de todos los grupos que plantean cualquier iniciativa, cualquier cosa para que pudiéramos llegar a un cambio, a una situación de cambiar el sistema, efectivamente. Entonces, si esa unidad se consiguiera, tendríamos bastante parte del camino ganada. Esto, primero, surge de un acto que hay unos días antes de esta manifestación que hemos hablado, que se celebra en el Ateneo de Madrid, donde vienen distintas organizaciones de pensionistas, de gente que se mueve en este terreno. Entonces, a partir de ahí se ve la necesidad de esa unión y se plantea esta marea, lo mismo que está la marea verde de la educación o la marea blanca de la sanidad. Se ve que por número seríamos la marea más multitudinaria, con 8 o 9 millones de pensionistas, pero lo que hace falta es que todos esos grupitos, todos esos grupos se unan en un criterio común, ¿no? Y paso ya, no me enrollo más. El punto 1 dice que las pensiones se contemplen en los presupuestos generales del Estado como un gasto más, sin eliminar cuotas de trabajo, más bien recuperándolas, y con las cotizaciones recuperar el fondo de reserva de la Seguridad Social. Sí, el segundo punto sería reimplantar un modelo de revalorización automática de pensiones en relación a un IPC real para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo, empezando por el 1,9 perdido desde el 2012. Tercero, se pide, y es de justicia y lo tiene, como he dicho, en el entorno europeo, jubilación a los 65 años. ¿Por qué eso de ponerlo a los 67, que es algo que está quemando a la gente próxima a jubilarse? No, yo tengo que estar 3 meses más, yo tengo que estar, y llegará a los 67 años. Es tremendo, ¿no? Hay otro punto que tiene en cierto modo que ver con las pensiones, más que con las pensiones, con el bajo poder adquisitivo de algunas de las pensiones que nuestros conciudadanos perciben, y es que no se queden sin los derechos del suministro básico garantizados, de agua, de luz o de gas. Son pensiones que su poder adquisitivo es tan bajo que no pueden, en algunos casos se ven privados de estos servicios básicos. El quinto punto es la eliminación de todo tipo de copago. Es tremendo cuando aquí en toda España pusieron el pago de 1 euro por receta, y ahora mismo cualquier pensionista está pagando unas cantidades sobre las medicinas que le receta el médico. Cuando es una situación de vida, que en ese momento es cuando más necesitas apoyo económico y de todo, el que te metan un copago es totalmente injusto, cuando ya se ha pagado además. El sexto punto tiene alguna correlación con el quinto, y es que de alguna forma nos tenemos que oponer a la privatización de todos los servicios públicos, y especialmente aquellos que atienden a las personas en la tercera edad. Y todas aquellas personas, como he dicho anteriormente, me reitero de nuevo, su poder adquisitivo en cuanto a la pensión que perciben les obligan a tener que ser atendidos de forma por un servicio público gratuito y de calidad. Y por último, el séptimo punto, estamos por la defensa y mejora del actual modelo de pensiones públicas para avanzar hacia un modelo de pensión y salario mínimo por encima de los 1.000 euros. Bien, y todo esto nos lleva a un encuentro. Un encuentro que se va a hacer en Valencia el 22 de octubre, en que se van a reunir yayos de diferentes regiones de España. A ver, cualquiera de los dos, ¿por qué? Bueno, por esto que decíamos al principio, el tema de somos muchos grupos y lo que hace falta es esa unidad de grupos y de colectivos que vayan haciendo esa marea en común, que al menos fije unos mínimos de caminar juntos y de reivindicar esto juntos. Entonces empezamos por los yayoflautas. Nosotros que nos conocemos, nosotros que tenemos poder de decidir lo que queremos hacer, pues ha surgido esta iniciativa de juntarnos en Valencia todos los grupos, todos los que puedan, porque por la edad y por el dinero y por todo, el tema de los viajes es bastante sangrante, ¿no? Hemos conseguido que en Madrid, por ejemplo, pues vayamos a ir más de 30 yayoflautas con sus pensiones mínimas, con muchas dificultades, pero nos vamos a desplazar en el día para estar en esa asamblea. Va a haber una asamblea donde pondremos en común las cosas y va a haber una concentración, manifestación por las calles de Valencia. Muy interesante. Y entonces los yayoflautas de Madrid estamos muy ilusionados en ese encuentro. Y bueno, el año pasado, y esto ya va para Pedro, hubo un encuentro aquí en Madrid. ¿Nos puedes así hablar un poco? También hubo su... Bueno, asamblea no hubo, pero sí hubo su manifestación. Sí, hubo una pequeña... Una comida de hermandad, en la que, bueno, cambiamos impresiones sobre la necesidad de continuar siendo activos y, ante todo, tratando de ilusionar a otros abuelos que pueden, o a otros pensionistas que deberían de moverse e integrarse, creemos, en estos grupos, que no somos revolucionarios, pero sí nos estamos moviendo para que se tome conciencia de la necesidad. Tenemos que ser valedores de nuestros propios intereses y, sobre todo, luchar por ellos. El año pasado, como me indicabas, pues sí, en Madrid tuvimos también una reunión con grupos que vinieron de Valencia, de Castellón, de Sabadell, de Tarrasa, de Murcia, y fue muy interesante porque ahí cambiamos impresiones sobre la necesidad de continuar adelante con esta inquietud que tenemos de defender y salvar por encima de todo las pensiones, que es el futuro. Esto es curioso, no se le da quizás demasiada importancia a la pensión. La pensión, hay ciertas localidades en Madrid, en Valencia, en Sevilla, Barcelona, que el sector mayores, el sector pensionista, mueve mucho dinero. Y si el sector pensionista empieza a perder capacidad económica, esto en la tienda, en el mercado, el frutero, todo esto empieza a notarse, y creo yo que deberíamos de darle más importancia de la que parece que tiene el apoyo que inclusive los abuelos, los yayos, aportamos en muchos casos a nuestros hijos, de un modo directo o indirecto, pero ahí estamos tratando de algún modo ayudarles en todo lo que podemos, ya que en muchas ocasiones ellos se encuentran con una necesidad total, porque su situación económica es muy precaria. Ahí está también la importancia de que estas pensiones sean defendidas a ultranza y, ante todo, no permitamos más revalorizaciones pírricas que nos hace este gobierno del PP del 0,25%. estamos perdiendo desde que están en el gobierno más de un 15% de poder adquisitivo. Esto lo tiene que pensar todos y cada uno de los pensionistas. No, esto es evidente que cuando hubo el encuentro en el Ateneo de Madrid, como comentabais, nos pusieron ese anuncio que todo el mundo hemos visto en la tele, de la abuela que está dando de cenar a los nietos y que le dicen, abuela, ¿tú no comes con nosotros? Y ella contesta, no, la abuela no tiene hambre. Sí. Y eso es desgarrador. Duro pero cierto. Duro pero cierto que hay muchas familias que pueden continuar adelante porque muchos de sus, o sea, algunos de sus integrantes están en el paro y viven gracias a las pensiones de los abuelos. Y eso es lo que no se ha planteado este gobierno, ni siquiera se lo plantea, yo pienso, la sociedad en general. Hay una cuestión que no es de ahora. El tema este de ir a Valencia, de unirnos los yayos, de hacer cosas por el tema de las pensiones, si os acordáis, antes de las primeras elecciones de diciembre de ahora, los yayos elaboramos un manifiesto y fuimos a todas las sedes, a todas las sedes de los partidos políticos más importantes que se lo jugaban en las elecciones, para que lo tuvieran en cuenta y, bueno, lo hemos llevado. Fue toda una mañana caminando. Como están muy céntricos porque están en el cogollo de Madrid, pues empezamos por el PP, seguimos por Ciudadanos, fuimos al PSOE, fuimos a Podemos, fuimos a Izquierda Unida, fuimos a UPyD. A UPyD. Fuimos a todos, puerta por puerta, y a llevarles en mano y a que lo recibieran y nos sellaran el manifiesto reivindicativo donde pedíamos que tuvieran en cuenta las pensiones en caso de que llegaran a gobernar. Y otras cosas más. O sea, bueno, además, pues la cuestión es que ningún partido político nos ha llamado, nos ha dicho, siéntate, vamos a discutir esto y no. Tal, ¿no? Sí, tan, como anécdota así un poco graciosa, diré que se me rompió la suela de los zapatos de tanto andar. Es verdad, ¿eh? Sí. Cuando llegué a casa dije, uy. Lo mejor de aquello, aparte de algún café que nos tomamos en medio, fue la manifestación que hicimos. Ah, bueno, que, sí. Que fue ir con nuestros chalecos, ir con nuestras pancartas y situarnos en la puerta del PP y en la puerta de todos los partidos. Yo pensé que habría algunas señoras de buena familia que estuvieron a punto de echarnos agua bendita para exorcizarnos, porque nos miraban con una cara como diciendo, Dios mío. Han abierto las puertas del infierno y han salido estos. No, pero hubo gente también que también nos hubo gente que preguntaba, sí. Que preguntaba y muy bien. En fin. Es curioso porque los seguimos grupos con lo de Valencia. Los ¿sí? grupos, perdón, solamente hago este apunte. Los grupos políticos no valoran o valoran muy poquito que seamos más de 8 millones. 8 millones de votos reales de los pensionistas, que eso tiene mucha fuerza. Claro, fíjate si tiene fuerza, que no hay manera de, con toda la corrupción que está saliendo, no hay manera de echar al PP, porque tiene ese caladero de votos. Uh-huh. Impresionante. Bueno, sigamos con el evento del el encuentro del 22 de octubre, que nos hace a todos mucha ilusión y esperamos que salgan conclusiones muy favorables. Se ha tratado el tema de las pensiones. Quiero aclarar una cosa: los yayos no luchamos solo por las pensiones. Los yayos tenemos abiertos muchos frentes y luchamos con cualquier causa que nos parezca justa. Hemos estado en infinidad de manifestaciones que no tienen nada que ver con las pensiones. Hemos estado luchando contra la ley Mordaza. Hemos estado luchando por muchas cosas. Hemos estado con las mareas blancas, las verdes, yo creo que con todas las mareas. Ahora ha salido una que es la turquesa, que habla de los derechos de los niños. En fin, pero es que en la marea turquesa, los derechos de los niños, se debería hacer una mención más profunda de esos niños que están muriendo, que están desapareciendo, que están muriendo día a día ahogados. Es sangrante. No, la sociedad no está sensibilizada con esto que está ocurriendo. No mira para otro lado. Es que el año pasado desaparecieron 10.000 niños. 10.000 niños. Y en lo que llevamos de año han muerto ahogados, reconocidos, más de 700 niños en el Mediterráneo. El Mediterráneo. Bueno, ellos luchan por los niños, digamos así, españoles. No es que sean como el centro social este que no da de comer más que a los nacionales. Pero digamos que ha habido un rebrote de informaciones sobre pederastia. Entonces, digamos que luchan y por familias que les quitan los niños simplemente porque son pobres. O sea, es inconcebible. O porque la madre está muy gorda, o cosas por el estilo, y entonces los meten en centros sociales y ir a visitar a esos niños parece ser que es un verdadero calvario, que no les permiten a los padres y a los abuelos el ir a ver a los niños. La mayoría son de etnia gitana. Yo no habrá, de como en todas partes, gente buena, gente mala, pero da la casualidad que se ceban en las familias más pobres. En eso lleva, pues, tratan un poco, pienso, no he tenido contacto con ellos, la marea turquesa. Es por el color, porque como ya tenemos mareas de todos los colores. En fin. Sigamos con el tema de las pensiones, que hemos hecho una pequeña disquisición, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la finalidad que pretendemos que salga de este encuentro en Valencia? Y si vamos, hago dos preguntas, a lo contestéis quien quiera, y si vamos a continuar con estas reuniones anuales todos los años, más o menos. La posición de los de Madrid es que sí, estamos por esa unidad, por lo que hemos dicho antes. Unidad es lo que puede salvar a la clase trabajadora, a los pensionistas. Si no estamos unidos, pues unidos para ciertos casos, porque me imagino que luego cada yayo flauta o yayo flauta en su región hará lo que tenga que hacer sin intervención de los otros, que esto hay que dejarlo bien claro. Claro, claro. Para que no hayan de decir, no, es que hay algunos que quieren ostentar una especie como de poder o de encima de los otros. No, es simplemente para, pienso que se ha comentado que iba a ser para excepciones o para situaciones excepcionales. Que en un momento dado se pueda decir, ha pasado esto, y los yayos hagamos piña. Claro, efectivamente. Esencialmente, pienso que la idea es hacer, como bien has dicho, causa común, piña, para que tengamos un criterio. Estamos hablando básicamente en este momento del tema pensiones. Uh-huh. Entonces se trata de ir generando un criterio común en ambas regiones, en ambas zonas de la península, para que todo el mundo estemos en un movimiento mayor o de mayor o menor intensidad, pero siempre hacia el mismo motivo y con el mismo criterio, para que de alguna forma en lo que se está escuchando en un punto tenga relación con lo que se está escuchando en otro, con distintos estilos de poder actuar, pero que sea todos hacia la misma causa, defender, proteger y respetar las pensiones, que nuestras pensiones no pierdan el día a día poder adquisitivo como están perdiendo. Esto es algo que nos afecta a todos. Si nosotros queremos la unidad de todos los colectivos que hay en España, de todos, ¿cómo no vamos a estar unidos los yayoflautas? Tendremos que ser los primeros y que se demuestre que esa unidad es posible desde nuestra propias organizaciones, que como tú muy bien has dicho, son muy autónomas y cada uno trabaja en lo que quiere y como quiere. Exacto. ¿Y de qué provincias van a ir? ¿Van a acudir a...? Sí, creo que está en Valencia, que es quien lo organiza, está Castellón, está Murcia, está Málaga, está Tarrasa, Sabadell, Barcelona. Había algún yayo que preguntaba que si Barcelona Tarrasa, no iba. Sí que van. Tarrasa, van unos 30 o 30 y tantos. Sabadell. Sí. Sabadell. Y de Córdoba han dicho, se han disculpado y han dicho que la situación que tienen económica es muy difícil, que el viaje les cuesta mucho, que tendrían que hacer una o dos noches en Valencia, y se han disculpado y han dicho que a lo mejor lo que hacen es mandar a algún representante para que luego les transmita los acuerdos que pueda haber allí. ¿Y después del encuentro, qué? Lo que... No, hombre, es que es esto. Claro, vamos con mucha claro. ilusión y todas esas cosas, pero claro, nos espera más lucha, ¿no? Sí, claro. Como siempre. Lo que se acuerde allí, si lo hacemos vinculante, pues tendremos que tirar adelante con ello. A lo mejor lo que hacemos es fijar un día al mes de ir a algún sitio a hacer una ocupación o hacer un manifiesto o una manifestación. Sí, evidentemente, pues habrá que pasar a la acción directa. A la acción directa significa pues eso, de que está visto que los lunes en sol dar vueltas nos ve la gente y nos visualiza y dice, hombre, los yayoflautas. Pero se han acostumbrado a vernos y no, yo creo que nos tendrían que ver también de otra manera, ¿no? O sea, más aguerridos, más luchadores, si es necesario. Sí, sí, totalmente. Llevas toda, si es necesario, si no, porque además creo que lo estamos haciendo pues no solamente por nosotros y por nuestra generación, sino por generaciones venideras como son los hijos y los nietos, que ha sido, que esa es nuestra Biblia, ¿no? De que lo que hacemos lo hacemos por los hijos y por los nietos. Y por todos los hijos y por todos los nietos que hay en... Es muy curioso, en Sol tenemos casi más predicamento en los jóvenes que vienen a abrazarnos, que vienen a saludarnos... Que hacerse fotos, que como si fuéramos el Pokémon ese que corre por ahí. Que los mayores... Bueno, sí, se asustan, pero que vamos... Bueno, como una anécdota diré que el otro día vino un yayo que se puso en comunicación... Bueno, un yayo, no sé, un señor mayor... que se puso en comunicación a través de Facebook y su preocupación era llegar allí. Yo creí que es que se quería apuntar a los yayoflautas. No, es que me espetó así de golpe. Bueno, y ustedes que están aquí, ¿qué van a hacer por las pensiones? Digo, ¿cómo que vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted está cobrando usted también la pensión? Sí, no sé. ¿Qué vamos a hacer con las pensiones? O sea, ¿le tenemos que arreglar nosotros a su problema? Bueno, pues, en fin, me hizo mucha gracia, ¿no? En fin. Alrededor. vida. Seguimos con el tema, vamos a finalizar el tema de las pensiones, pero queríamos leer un pequeño texto que tiene mucha miga. El Pacto de Toledo es algo de lo que estamos en el momento dependiendo, que se está modificando en el día a día y en cualquier momento puede romperse y en nuestra situación de futuro pensionista puede ser que peligre. Habría que plantearse a nuestros políticos que se derogue, que se pueda votar una ley orgánica de pensiones que sea para desarrollar un planteamiento similar al nuestro artículo de la Constitución número 50, que dice: los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos de tercera edad, asimismo y con independencia de las obligaciones familiares. promoverá su bienestar mediante un sistema de servicios sociales, vivienda y ocio. Es evidente que no tendríamos que depender en ningún momento de nuestra familia, si el artículo 50 de nuestra Constitución se respetase. Suponemos que con una ley orgánica de pensiones reforzaría esta caja que tanto nos amenazan de que se debilita. Bien, aquí sería para hacer una reflexión y nos daría para, bueno, hasta las 12 de la noche hablando del tema de las pensiones, pero ya no vamos a marear más con este tema. ¿Pero tú crees, Amparo, que los políticos que están en el Parlamento se leen la Constitución? ¿Intentan llevarla a efecto? Hombre, yo creo que se miran las tapas. Eso es como cuando vas a un hotel de esos, no sé, aquí no lo sé, creo que no, pero norteamericanos, que tienes una Biblia en el cajón, que la abres, te miras la tapa y dices, oh, y vuelves a cerrar, pues eso. Creo que hacen eso, yo creo que ni siquiera se la leen, ni la saben, ni si les preguntas te podrían dar una respuesta. Contaba un día Alberto Garzón que había leído un texto de la Constitución y le pusieron de rojo, de revolucionario, de que quería por acabar eso. Y estaba leyendo un texto de la Constitución. Anécdota. Eso puede pasar, lo que acaba de leer Pedro, que salga y que le digan, pero ¿usted qué lee? ¿Usted de qué va? Es usted un revolucionario. Bien. Bueno, como los yayos tenemos, aparte de hablar de pensiones, de encontrarnos en Valencia, tenemos otras actividades y este mes tenemos una muy importante, que es elegir nuestro o nuestra yaya flauta de honor. Esta vez va a ser una mujer la elegida. Esta mujer tiene un nombre que es Lidia Falcón, y la vamos a nombrar nuestra yaya de honor de este año, el día 28. Va a ser en la librería Traficantes de Sueños. La entrada es libre hasta llenar el aforo, claro, porque no es muy grande, pero creo que es un acto para nosotros muy entrañable. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, un poquito el por qué hemos elegido a Lidia Falcón como nuestra yaya de honor de este año, y por lo tanto vamos a hacer un poquito de biografía sobre ella y de su trayectoria en su lucha política, social y feminista. Entonces, como es muy extensa, casi, podéis alternando un poquito, como hacíais, ¿no? Cómo va a empezar el acto. Y luego, si quieres, hablamos un poquito de Lidia. El acto de Yaya Flauta de Honor a Lidia Falcón es una decisión de una asamblea de los yayos celebrada hace unos meses. Tenemos por costumbre, como dice el programa que hemos planteado para ese día, tenemos por costumbre nombrar personas ilustres o personas significativas en distintos campos a una serie de personas que para nosotros son tan entrañables y son tan sencillos y tan directos como son José Luis San Pedro, fallecido, Olga Lucas, su esposa y escritora, Marco Sana y las abuelas de Plaza de Mayo. Estos son nuestros yayoflautas de honor hasta ahora, que por su relevancia, por la forma en que han vivido, por ser un ejemplo de vida, les hemos otorgado, nos hemos adherido a ellos, les hemos otorgado el chaleco de honor de yayoflauta. La verdad es que lo reciben muy bien. Olga Lucas y José Luis San Pedro ya póstumamente se lo entregamos en la Puerta del Sol justo hace 3 años, me parece, cuando se celebró todo el referéndum sobre la sanidad madrileña. Y estuvo presente Olga Lucas y un acto extraordinario con la Puerta del Sol bastante llena y tal, ¿no? Entonces, a partir de entonces, después lo hicimos a Marco Sana con un acto muy, muy bonito, y en este último Yayo Flauta de Honor que le vamos a otorgar a Lidia Falcón, tenemos la promesa de Olga Lucas y de Marco Sana en contar con su presencia. Hay que tener en cuenta que Marco Sana tiene 97 años, y a veces, pues por su salud está delicado, pero nos ha prometido que intentaría venir si la salud no se lo 97 prohíbe. Años y una cabeza privilegiada. Yo ya pacto en este momento por llegar a esa edad y con la misma cordura que lleva. Pero además es que son personas de una grandeza tal que luego tienen una sencillez y una, nos abren sus casas. Cuando llamemos a su timbre nos abre, y ya hemos ido muchas veces a tomar un vino con él o a convivir. Entonces van a venir a ese acto. Luego hay más cosas que puede seguir informando Pedro si quiere. Sí, tenemos previsto que en la presentación, en el acto de entrega del chaleco de Yaya de Honor a Lidia Falcó, deseamos, como ha indicado Ramón, la presencia de Olga Lucas, estimada presencia de Olga Lucas, y de Marco Sana. También tenemos previsto, contamos con ello, un texto leído por un texto de Rifat Arad que está versado sobre las espaldas féminas del drama de Siria. Nos hará llegar o nos hará sentir un poco cuál es la situación en este país que está tan sumamente maltratado, sufriendo una guerra que carece de sentido desde nuestro punto de vista, que no entendemos de guerras. Nos va a poner al día un poco de la situación de estas mujeres que están sacando adelante un país en el que en el día a día ven cómo sus seres queridos desaparecen entre aquellos bombardeos indiscriminados, cómo niños son mutilados, cómo esos maridos desaparecen, esos hijos emigran. En fin, un drama que es real y está ahí ahora mismo. Quizás contaremos con una músico sirio también que acompañará la lectura de este texto. Será un acto realmente interesante y muy enriquecedor. Sí, después del acto musical o del momento musical, como decimos en el programa, se hará la entrega del chaleco de honor para... después que Lidia Falcón nos dé unas palabras, nos dirija unas palabras y tal. Ella está muy ilusionada con este acto también. Hemos tenido un par de encuentros con ella y está muy ilusionada. Después, en la despedida, bueno, ya son cosas más íntimas, habrá un ramo de flores, se lo entregará a la yaya mayor, que es muy mayor también. Y después lo que pasaremos es que acaba de sacar un libro muy importante. Le dan dentro de su literatura, acaba de sacarle, y es El honor de Dios, se titula el libro. Entonces lo que haremos será pasar, es una deferencia, pasar en la librería, pasar a la firma de los libros por... Sí, a facilitar la compra de este libro eso, y lo firmará la autora. Y lo firmará la autora, y yo creo que eso va a ser un momento bonito, ¿no? Sí, pero yo lo que quería preguntar, ¿qué es lo que nos ha llevado a elegir a Lidia Falcón como yaya de honor? Sí, de algún modo consideramos que su larga trayectoria de mujer comprometida con causas sociales, causas con su modo de ver y de defender el mundo feminista. Es una mujer muy comprometida, siempre lo ha sido. Ha sido una, de alguna forma, una mujer pionera en todos estos puntos, cuando en este país la mujer era una especie de objeto de segunda línea, no se tenía una consideración hacia ella o un respeto como el que se debe de tener. Entonces, Lidia ha sido una mujer siempre muy comprometida con todo lo que ha sido feminismo. Ha sido, bueno, pues creadora de los grupos feministas, ha sido represaliada en la dictadura, ha sido una mujer muy perseguida y ha sufrido pues las consecuencias de ser una señora que en todo momento ha tenido un criterio muy claro y ha luchado por defenderlo. O sea que se puede decir que ha sido una pionera, ¿no? Que además creo que ha sufrido tortura ha sufrido tortura en tiempos de, digámoslo, de Franco. Billy el niño la torturó. La torturó Billy el niño de una manera extremadamente cruel. Incluso no solamente con actos sino con palabras. No vamos a recordar las cosas tristes, pero sí las debemos tener en cuenta, porque un pueblo que olvida sigue cometiendo los mismos errores. Por eso los Yayoflautas de Madrid tenemos el inmenso placer de entregar el chaleco de honor de nuestra organización a una mujer extraordinaria que representa por toda su trayectoria social y política y humana los valores que deben de servir de ejemplo para luchar contra una sociedad dormida, individual y machista como la nuestra. Bueno, además, su currículum, digamos, laboral es extraordinario. Es abogada, es maestra, es periodista, doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, doctora honoris causa por la Universidad de Worcester, Ohio, comadre de honor, y sobre todo a lo que ella tiene más aprecio, sobre todo es feminista, feminista con mayúsculas. Efectivamente. Esto ha sido. Luego, ¿hay alguien que tenga aquí, como veis lo estamos haciendo de una manera muy coloquial, que tenga alma de rapsoda y leer el poema que va en la parte de atrás del programa, que se llama Hay que rugir la rabia? Es de Lidia Falcón. Yo no tengo ni el grado bueno, pues escolar. Nada, o sea que... vamos a ver. pero sí me ha llegado a la fibra, a lo hondo, al corazón, algo que dice que es muy importante. Por lo menos yo lo he entendido. La poesía no la entiendo muchas veces. No es muy fuerte. Pero hay un trozo de ella que me ha llegado muy profundamente, ¿no? Si quieres tú, cantarina. Bueno, pues nada, como Lidia es feminista, servidora, se lo va a leer, porque es la única mujer que hay en estos momentos. Espero hacer el honor. Hay que rugir la rabia y alimentar la cólera. Hay que lanzar el bronco ardiente, desesperado tronar del trueno para calmar el hondo dolor del bien asesinado. ¿Dónde se hallan los malvados? ¿Dónde viven los que mueren? ¿Y dónde mueren los que llaman vivos? ¿Dónde se dieron cita, risa y grito, infamia y codicia? ¿Y dónde está la gente viva que al bramar de la marea eleve el grito que ensanche el angosto camino? ¿Será este el estertor del mundo? ¿Creerán los vivos que vivieron bien, amordazados y ensordecidos, como fantasmas desmemoriados? Hay que remover conciencias para que sepamos todos que sin rugir el trueno, sin liberar la rabia, sin alzar el grito, ni vivir vivieron quienes fueron vivos, ni sabrán los muertos lo mal que murieron. Muy bien. Fantástico. Bueno, ¿y cuál es el trozo que dices que te llega al alma? Porque ahora nos vas a dejar a todos los oyentes con el... Sí, yo... con la duda. A lo mejor es el más sencillo y el que más se entiende, pero ¿dónde se dieron cita, risa y grito, infamia y codicia? ¿Y dónde está la gente viva que al bramar de la marea eleve el grito que ensanche el angosto camino. ¿Esto no es una radiografía del momento que estamos viviendo? Pues sí, pues sí. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde ¿Por qué está? No despierta al dormido? Digo yo, porque es que hay un sector de la sociedad, y ahora nos vamos a salir un poco del guión, porque los yayos somos así, nos vamos a salir del guión, y esto ya va a ser una tertulia, como digamos así, entre nosotros. ¿Dónde está esa gente? ¿Por qué no despierta? Bueno, lo hemos dicho antes. Yo creo que la influencia de los medios de comunicación es tremendo. Es que no hay medios de comunicación que sean objetivos, que eduquen a la gente. Yo creo que todo esto no es de ahora. Todo lo que está pasando... No, claro. Lo está diciendo todo el mundo, todos los analistas. Lo que está pasando con el PSOE no es de ahora, viene de antes. El tema de la enseñanza. ¿Cómo puede estar un país cada dos o tres años cambiando la ley de educación? Es terrible todo esto. Pero si encima los medios de comunicación lo que hacen es defender a los poderes fácticos, a los que tienen el dinero, a los que tienen el poder, van a llevar al pueblo donde quieran. Le llevan donde quieran. El despertar es... Parece que hemos empezado, ¿eh? No estamos igual que hace tres años o cuatro. No estamos igual. Esto está empezando a cambiar, yo creo, a mi modo de ver. Pues desde aquí, como no como esto es una radio independiente, y censuras, o sea, animamos a la gente a que despierte. No que despierte con violencia, sino que despierte con amor, pienso. No, violencia no. No, hay que despertar con coraje. Con coraje. Hay que despertar con cariño. Con ganas de defender lo que es tuyo, lo que te pertenece por ley, por lógica. Hasta por humanidad. Es que lo que no tiene presentación admisible es que en ningún programa político de ninguna de las ocasiones en las que hemos tenido que ir a votar a estos grupos que nos dirige el país, en ningún momento han hablado de la situación de la enseñanza, en ningún momento han ofertado, ni han ofrecido, ni han hablado de la situación de la sanidad. En ningún momento han hecho mención de la situación de lo que hemos estado hablando durante una hora y media, las pensiones. En ningún momento ningún grupo político se compromete a nada. La única, como fuera de micrófono comentábamos, los grupos políticos, lo único que les interesa y les preocupa muy mucho son las poltronas. Son los acuerdos que hacen entre ellos mismos para autoprotegerse y continuar ahí. Continuar defendiendo sus intereses y lo que les manda y les marca, no sabemos ya si Alemania, la Comunidad Económica, en fin, ya no sabemos quién puede ser, pero lo que sí está claro que el señor de Guindos hace unos días dice en televisión de una forma tan sencilla y tan campechana que bueno, que sí, que vale, que se han confundido en los presupuestos, pero ¿qué pasa si también la comunidad económica alguna vez se confunde? Pero es que eso nos va a suponer muchos miles de millones de ajustes y a ver qué va a pasar con el nuevo gobierno, que todavía no nos lo han dicho, pero cuidado, atentos. Yo creo, Amparo, que lo que hay es un divorcio grande entre los políticos y el pueblo. La gente, como estamos educados de una manera, hemos hablado de la educación, hemos hablado del nivel que tenemos, estamos muy individualizados. Pero esto, te decía, no es de ahora. Ya. No es de ahora. Una cuestión, cuando llegan Felipe González y cuando llega el PSOE al gobierno... Le dice a todos los movimientos sociales, a las asociaciones de vecinos, a los sindicatos, a todos, le dice: iros a casa, que ya hemos llegado nosotros, que lo arreglamos. Esto es lo que estamos pagando ahora. Entonces hay un divorcio entre los políticos y la gente. Sí, es que yo creo que no la gente vive y vive como puede y saca adelante su familia y saca adelante su trabajo si es que lo encuentra, o si no emigra, pero no tiene contacto con la realidad. ¿Qué ha pasado? Que en estas elecciones anteriores han entrado lo que llaman los descamisados, tal, pero eso es otra gente, esa es otra gente. Pueden cambiar y dentro de un tiempo defraudarnos, pero tienen otro lenguaje, tienen otra cosa. Pero claro, con los medios de comunicación ese lenguaje no sale, sale todo lo demás. Hay una frase muy bonita de, bueno, así más o menos extractada, de La historia interminable, que siempre me ha dejado muy impactada, que es que dice, un pueblo ignorante es muy fácil de gobernar. Claro. Y ese es el quid de la cuestión, ¿no? Es aquí donde nosotros fallamos. Eso, y que pienso que el político no se da cuenta de que lo ha elegido el pueblo y que es él el que está al servicio del pueblo, no el pueblo a su servicio. Claro. Perdona que sí. Te voy a decir, creo que el ciudadano cree que el político está ahí porque es el político, pero que nosotros que le hemos dicho sí con mi voto, quiero que usted gobierne o forme parte del gobierno, no somos capaces de a los actos y a los 100 días de cortesía decirle, oiga, que usted no está cumpliendo con aquello que me ofreció y por lo que yo deposité mi voto hacia ustedes. ¿Qué pasa aquí? Es que en ningún momento la ciudadanía se ha unido, sean de un grupo político o sea de otro, nunca jamás he visto que se unan delante de su sede a decir, señores, nos están defraudando. Nunca. Esto nunca lo hemos visto. Y tendríamos que empezar a saberlo hacer. Por eso, porque es nuestro futuro, derecho. Que lo ponemos en sus manos. Y nos conformamos con lo que nos quieran dar las migajas. Pues sí. Se me hace estrecha con la alegría que tengo sin haberlo imaginado. Cariño mío, te encuentro sin haberlo imaginado. Cariño mío, te encuentro. Las manos nos deja abierta la vida. Si bien nos gastó las manos, nos deja abierta la vida. ¿Para qué seguir rodando? Thank you. que la calle sea estrecha. No me separo de ti, aunque la calle sea estrecha. Vamos a hacer un resumen de este, después de esta pequeña charleta un poco política, pero que en fin, que lo pide el tiempo también. Simplemente, pues, os hemos dado unas pequeñas indicaciones, bueno, pequeñas, bastante extensas, de lo que son las pensiones, por lo que luchamos. Vuelvo a repetir que no es nuestra meta final el luchar solo por las pensiones. Que los yayoflautas, pues estamos en la calle para luchar por todo aquello que es injusto, todo aquello que no, o sea, que atenta contra la libertad dentro de un orden, y son muchos los palos que tocamos. Y también es verdad que hay mucha gente que nos llama para que acudamos a sus manifestaciones y a sus cosas. Desgraciadamente, tenemos también el tiempo limitado, tenemos yayos muy mayores, y no podemos acudir a todo. Nos gustaría, pero no podemos acudir a todo. O sea que tenemos que hacer una selección para ir a los sitios que pues pensamos que son más importantes, porque el daño que puedan hacer es mayor. Evidentemente, vamos a empezar a tocar el tema del TTIP. El TTIP, hay una manifestación el día 15, el sábado, creo que a partir de las 18 horas, ¿no? Es un tema muy importante que la gente, la mayoría de la gente, lo ignora. Unos tratados que favorecen a las grandes multinacionales, pero que sin en cambio van a fastidiar, por ser fina, al consumidor. O sea, el ciudadano de a pie va a seguir perdiendo. Nos van a meter toda la basura, yo creo que no. O sea, vamos, Ramón o Pedro nos pueden hablar más del TTIP, porque yo es que ya me enciendo y ya me trabo. Y ya no sé qué diría. No, quizá para cerrar el debate o lo que hemos estado charlando, pensiones y el homenaje yayoflauta de honor, pero es dejarlo en el aire, el no entrar muy a fondo con el tema, pero el tema es muy grave. El tema es grave, veréis, porque está el TTIP y el CETA. Son, como ha dicho Amparo, tratados comerciales. Bueno, el CETA se quiere firmar el 27 de octubre. O sea, ¿hoy qué día es? Hoy es 13. O sea, 14 días, 15 días, quieren firmar esto. Si eso se firmara, que está por ver, pero si eso se firmara, sería una puerta de entrada para el TTIP también. El CETA es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la Unión Europea. El acuerdo, aunque la gente se oponga y tal, si sale, se aplicará provisionalmente, pero se aplicará. Entonces ocurre una cosa, y es que después todos los parlamentos, los 28 parlamentos, tienen que votarlo, y tiene que votarlo la gente. Pero, de momento, se aplica. El tema es que se da poder a las empresas transnacionales sobre los estados, sobre los ciudadanos y sobre sus parlamentos. Las empresas pueden frenar reformas que busquen mejorar la protección del medio ambiente. O sea, es tremendo el asunto, sí, ¿eh? Por ejemplo, un detalle, y es un detalle entre muchos, importantes. La normativa alimentaria canadiense es más permisiva que la europea. Por ejemplo, utiliza colorantes vetados en la Unión Europea. Inyectan en la carne hormonas prohibidas en Europa. Desinfectan la carne y los productos con cloro. Si el CETA cae, el TTIP lo va a tener más difícil. Es muy importante la manifestación que hablabas es muy importante, importantísima, pero es cosa que se ha ocultado. Todos estos tratados, lo hemos oído por algunos europarlamentarios, están prácticamente en secreto, completamente en secreto. Lo han estado llevando en secreto. Nos hablaba algún parlamentario europeo que... para darles información les encerraban en un cuarto quitándole los bolígrafos y el papel. No podían tomar apuntes ni tan siquiera ni llevar el teléfono móvil. No podían llevar el teléfono móvil. O sea, son tratados que se están negociando no solo a espaldas del pueblo, que no sale en la televisión para nada, sino a nivel representativo de los representantes de los ciudadanos, tampoco. O sea, gracias a periodistas, a eurodiputados que lo han ido sacando y tal, pues se sabe la gravedad del asunto, ¿no? Sí, pero es un tema que se ha tocado muy poco, que no se habla en los telediarios, que no se dice, no, que no se informa, no, ¿para no, qué? No conviene. No conviene. Al Partido Popular no le conviene sacar el TTIP, ni lo que supone. Y el tema sería dar información tranquilamente, sin tendencia, y decir, hay esto y hay esto, y que decida la ni gente. Al IBEX, ni a los del IBEX 35 les interesa, a ver... Es que hay mucho dinero en juego. Dicen que el Tratado de Libre Comercio TTIP sería unas posibilidades de futuro laboral más amplia, que tendríamos más capacidad laboral, más posibilidad de trabajo y demás. Todo esto no es cierto. Ya hay un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Y este tratado no ha generado en estos países nada más que pobreza. Más pobreza porque las grandes empresas se van desplazando hacia los laterales, los países en donde pueden instalar sus empresas con sueldos más bajos y obtener el mayor de los beneficios posibles. En el momento que esto no es así, ellos levantan su empresa sin más ni menos y se marchan. Se marchan dejando al pueblo totalmente en la ruina. Es que en el tratado TTIP, por lo poco que hemos podido informarnos, el país, el gobierno, el ciudadano perdería totalmente su derecho a defensa. Las empresas, las grandes multinacionales entrarían a saco y el gobierno no podría... demandarles, el ciudadano no podría demandarles, tendría que demandar a la gran multinacional. Vamos a imaginarnos que es una empresa que nos vende pues móviles, vamos a decir así, y tenemos de momento un móvil pues que nos ha costado un dinero, nos parece que un dinero importante, y de pronto empezamos a tener problemas con el móvil. No podemos ir, no tenemos atención a un cliente como tendríamos ahora. Tendríamos que presentar una queja o una demanda contra la empresa, pero es que no permiten hacerlo a través de un juzgado de nuestro país. Tendríamos que acudir a las reglas y las normas que esa empresa nos impone. Quiere decirse que no tendríamos posibilidad de acceder a una demanda contra ella misma porque su poder es superior al nuestro económicamente y en conocimientos y demás. El país, el gobierno pierde la autoridad de ejercer su derecho a defender al ciudadano. Esto es una de las cosas que nos pasaría. Sí, sí, exponer a los parlamentos y a los gobiernos, o a los gobiernos y a los al parlamentos, servicio al servicio de la grande... Sí, sí, al servicio del dinero. Transnacional. Tú te preguntabas que quién maneja esto. Pues... el dinero. Es el dinero el que lo maneja, y el dinero, pues, o sea, que incluso pueden penalizar a los gobiernos si no cumplen con lo que esté pactado con ellos. Sí. O sea, que con lo cual incluso, claro, la penalización seguiríamos pagando el ciudadano. Hay que decir. Hasta el momento se tiene un ligero conocimiento de que en la Comunidad Económica Europea hay grupos de eurodiputados del Grupo Popular que están de acuerdo, y también eurodiputados del PSOE que están de acuerdo. Hay una división de opiniones, pero es sangrante pensar que hay eurodiputados de nuestro país que están conformes con este futuro tratado de libre comercio. Sí, pues mira a ver las puertas giratorias y verás dónde están esos eurodiputados o a quién representan que están detrás de ellos. O dónde prevén que se van a situar cuando dejen su cargo como tal. En todo caso hay un movimiento grande en Europa. Recuerdo que hace como un par de meses o por ahí ha habido más de 260.000 personas en Berlín echadas en la calle contra ello. En la Asamblea Francesa me parece que empieza a ponerle objeciones bastante serias. Entonces es muy importante que esto del 15 de octubre vaya toda la gente, todos los que puedan, a manifestarse, porque no va a ser solo en Madrid, va a ser en las 20 ciudades más importantes de España. Va a ser también, y fuera en Europa, y en aunque Europa. No sea coincidente. A manifestarse y a pedir información. Que no se trata solamente de salir a la calle a manifestarnos, sino a saber por qué nos estamos manifestando, a defender nuestros intereses. Pero con lo poco que se sabe, que ya empieza a ser mucho, ya hay motivos para ir en contra y seguir pidiendo información, sí, como pero tú hay dices. Hay que seguir informando al ciudadano de a pie, al ciudadano de la calle, al que nos ve desde la acera, desde el margen de la acera, que estamos un grupo de ciudadanos por el medio, llevando una pancarta, llevando un cartel, denunciando no al TTIP, el TTIP será algo que nos va a robar, pues que sepan realmente que no solamente estamos mirando nuestro personal interés, que estamos defendiendo el interés común de la ciudadanía de este país. Lo mismo está haciendo Francia, lo mismo está haciendo Alemania, lo mismo lo están haciendo estos países en los que se ven amedrentados por la presión de este tratado de libre comercio, que es bestial. Supone la ruina del país. No, la ruina del país y del planeta, porque vamos... Evidentemente. Evidentemente ya nos podemos preparar para las desforestaciones brutales, los cambios climáticos y, bueno, y no sé, y que las futuras generaciones que vengan van a heredar una tierra hecha un erial. O sea, esto es... Bueno, no queremos ser tampoco a cerrar siendo tan pesimistas. Y, en fin, esperamos que las personas que nos hayan estado oyendo pues hayan aprendido un poquito más de lo que son las pensiones, qué es lo que estamos luchando los yayos de España, por decirlo así, por los que estén constituidos en ciudades, por salvarlas, por sacarlas adelante y para asegurar un futuro, no solamente nuestro, sino un futuro también para nuestros, vuelvo a repetir, aunque digan que mujer más pesada, pues para nuestros hijos y para nuestros nietos y para los hijos y los nietos incluso de aquellas personas que están en su casa y que no salen a la calle a luchar, que lamentablemente pues también las hay y que se siguen beneficiando pues de la lucha que los demás tenemos. Pero bueno, tampoco nos adjudican el mérito ni tampoco lo queremos que nos lo adjudiquen. Simplemente que pensemos, que le demos, que empecemos a hacer funcionar los engranajes del cerebro de que hay que salir a luchar por nuestros derechos, no solamente por las de las pensiones y por otras cosas más, porque, como dice el refrán, quien no llora no mama, y que se debe salir personalmente. Que no somos pues un grupo de gente que está gaga y que, como no tiene otra cosa que hacer, se va a la calle a pegar gritos o a pasearse con unos chalecos amarillos que a veces nos confunden con los que compran oro y plata en la Puerta del Sol, ¿no? Bueno, esto todavía no me ha pasado, eso de que se acerquen a empeñarme una pulsera. Pero bueno, démosle tiempo. O que haya gente que nos consideren que somos como un atractivo turístico y que se acerquen a hacer fotos con nosotros. ¡Uy, los yayo flautas, qué simpáticos! Míralos, qué bonachones aquí, para en vez de mirar obras de construcción, ¿no?, desde la valla, como tienen que hacer los abuelos, estos se pasean con un chaleco. Pues no, señores, no. Nosotros salimos a la calle a luchar. A luchar pues por el débil, por, como decía Pedro, por esos 10.000 niños que han desaparecido en los campos de concentración de Siria, que no sabemos, o mejor dicho, no queremos pensar en dónde estarán esas criaturas en ese momento ni qué uso se les está dando. Salimos a luchar por esas pensiones. Hemos salido a luchar por la ley Mordaza. Por los desahucios. Por los desahucios. Parando desahucios. Parando desahucios. En escaleras, en portales, parando desahucios. Sí, sí. O sea, bueno, yo llevo nada más que un año y medio con ellos, pero ellos se llevan más... Creo que hacéis más acciones directas, que os habéis encadenado en bancos. Sí. Y que si hay que volverlo a hacer, pues se volverá a hacer. No estamos seniles, gracias a Dios. Creo que nuestra actividad nos mantiene. Bueno, gracias a la República, perdón. Gracias a los cuidados que hacemos en el día a día. De mantenernos ocupados, ha sido un lapsus. Entonces, pues... conózcanos un poco más, acérquense, si tienen una cierta edad, a Sol, todos los lunes, desde las 7 a 8 de la tarde, estamos allí. Hágase yayo flautas. Nosotros les daremos un kit de yayo flauta que consiste en una chapita y un chaleco amarillo que pone yayo flautas. Salgan ustedes a la calle a luchar, salgan ustedes a la calle a vivir, y salgan ustedes a la calle a ser personas y no quedarse en su casa viendo programas de pena, porque más pena da lo que está pasando en la calle. Y con esto hemos finalizado. Calles del barrio, pienso en ti. Cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Estirando las horas por el tijeral, y al volver de la obra, discutiendo entre amigos, razonando.